semanas de retraso. Y la neta, yo no estoy listo para un embarazo. O sea, la quiero mucho y la relación está al putazo. Pero paso, güey, está cabrón, no por ser culero. Me parto el lomo pa' poder sacar dinero. Y lo poquito que me gano se lo invierto a ser rapero. Pinche esmero, el conseguir un título universitario. Pa' que caiga un morro y no me alcance mi salario. Me estoy maltripeando con óvulos y ovarios. Ya tengo los resultados y no los quiero leer. Estoy agobiado y sobre todo por el varo. Tener un hijo es bien caro, ¿cómo riatas le voy a hacer? Si tuve que dejar mi depa y regresarme con mi jefa pa' seguir en el intento de alcanzar mi meta. Ahora en esta nueva etapa puede que me haga papá. ¿Cómo se supone que lo voy a solventar? ¡Hey, hey, hey! ¡Ya le bajó! ¡Y el susto se me quita! Ya me había mentalizado y eran muchas coincidencias pa' no haberla embarazado. Incluso hasta cagando en el empaque del papel me aparecieron las señales, dibujitos de bebés. Paseando por el súper distraído, contento, hasta que puta madre, los pañales en descuento. En todo momento yo encontraba coincidencias y pensaba en voz bajita: ¿para qué me vine adentro? ¿A qué chingados traigo un morro si apenas puedo conmigo? Ni partiendo a la mitad de esa chuleta que persigo. ¿Y cómo se lo digo a mi morra sin que se ofenda? Hacerle ver que no es momento y que lo entienda. Güey, no mames, mi novia ya estaba convencida. Ya tomaba ácido fólico y dejó hasta la bebida. Mi vida, ya hasta nombre le tenía. Si era niño, pues Sabino. Y si era niña, pues... ¡Ey, espera! ¡Hey, hey, hey! ¡Ya le bajó! Y el susto se...